098-4249-53. Señora Marlene Moreno, su propietaria, también puedes visitar la fanpage en Facebook como Creaciones Marle Hogar. Recuerda que se realizan envíos a todas partes del país previo pago a cosméticos Seitu. Para hombre y para mujer, es una nueva línea hipoalergénica de cosméticos que procura el cuidado personal con productos orgánicos no testados en animales. Si quieres también conocer todas las promociones que tienen para este mes, que se aproxima el Black Friday y también el Cyber Monday, que de seguro Cosméticos Seitu va a preparar promociones, puedes contactarte al WhatsApp al 0983-1679-86 con Zulay Lara, nuestra asesora. También a Mariscos Don Jorge, que te traen las delicias del mar directo para que tú las prepares y con tu sazón, con tu propia sazón, porque no hay nada como la sazón de uno, ¿no? Los más frescos y variados productos del mar, como pescados, camarones, almejas y los más deliciosos cangrejitos. ¡Qué rico una cangrejada en este sábado que está un sol, un radiante sol aquí en la capital! Y por supuesto, sí, para las parroquias de Cumbayá, Tumbaco, Pifo, Tababela, Yaruquí, Checa y El Quinche, que se preparan para las caminatas del Quinche, que van a ser el próximo viernes y sábado. Así que, gente, vayan preparándose. Todos los que viven en estos sectores ya no van a poder circular a partir de las 6 de la tarde, así que el viernes y el sábado de la próxima semana nos va a tocar ir tempranito a la casa. Y también hoy se está realizando una cabalgata, hay paseo del Chagra. Entonces, en estos momentos no hay cómo ingresar desde el redondel de Alpachaca hacia las parroquias de Yaruquí, Checa y El Quinche. Así que tomen su tiempo, vayan despacio, no hay prisa, la cabalgata ya va a acabar. También queremos recordarles que nos están siguiendo a través de la 940 en amplitud modulada, a través de la www.radiocce.com, en nuestra página web, por supuesto, y a quienes tengan un smartphone pueden descargarse nuestra aplicación en la Play Store o en la App Store como Radio CCE 940. Y por supuesto, si estás en casa y no tienes tu radio donde puedas poner AM, puedes escucharnos a través de nuestro Facebook Live, en nuestra fanpage como Plan Ideal, y en Instagram, que siempre estamos activados en Instagram, como @planidealS. También queremos que nos cuenten cómo se levantan en este sábado, en este fin de semana, mejor, futbolero, ¿por qué no? El día de hoy, a las 3 de la tarde con 30 minutos, el Independiente del Valle va a estar disputando su segunda final internacional contra Colón. Vamos, le deseamos todas las ganas, échale pa'lante, Independiente, que este día comemos tornado, porque mi equipo es un tornado, dice la barra del Independiente. Desde aquí estamos haciendo fuerza y aupando para que el Independiente logre ese ansiado título. Recordemos que en el 2016 no pudo porque el River Plate se le plantó muy bien en la final de vuelta. Entonces se quedó con las ganas. Ha sido vicecampeón en la Copa Libertadores. Pero este año ha matado a más reyes que muchos otros equipos, ¿no? Así que a las 3:30 de esta tarde va a disputarse la final única en Paraguay, en un estadio remodelado. Así que le deseamos las mejores ganas, los mejores éxitos. Los jugadores del Independiente se han preparado para esto. También están en el hexagonal final de Liga Pro. Así que también vamos a ver qué les depara. Pero hoy es el primer paso. También se van a jugar las finales de la Copa, la final de ida de Copa Ecuador entre Delfín y Liga de Quito. Vamos a estar pendientes también de esos resultados, así que fin de semana futbolero. Y aparte de eso, el día de mañana se va a dar la final del pasillo aquí en el Ágora de la Casa de la Cultura, ¿no es cierto, Alexis? ¿A qué hora es? ¿Me ayudas ahí? Por favor, tenemos la información. A las 4:30, 16:30, el día de mañana, la final en homenaje al pasillo ecuatoriano, aquí en el Ágora de la Casa de la Cultura. Las entradas las puedes adquirir a $12, no te olvides, ¿sí? Si quieres venir a disfrutar de todo este talento ecuatoriano, vente a las 4:30, el día de mañana, va a estar estupendo. Más de 100 artistas han participado y vamos a disfrutar de los mejores que han llegado hasta esta final. Se van a regalar premios en todas las categorías. Puedes contactarnos también en nuestro WhatsApp al 0939-52-6463, 0939-52-6463. Ahí en nuestro Facebook Live también tienes nuestro WhatsApp y nuestras redes sociales. Tenemos una imagen renovada para este fin de semana, para que tú te sientas de lo mejor también. Y también queremos agradecer al Festival Vivo por la Música. Ellos nos van a presentar a la banda Godguana desde Chile, por supuesto, Salón Victoria, y desde Ecuador, Espiritual y Salmo. Y este día estamos regalando entradas. Tienes el chance de tener dos oportunidades por una sola. Puedes comentar, puedes darle like, puedes compartir nuestro Facebook Live y ahí, e inmediatamente a nosotros nos llega la notificación y estás participando. ¿Qué mejor si lo haces con el hashtag Plan Ideal Me Lleva? Si lo haces así, tres oportunidades por el precio de una. Porque se van a presentar este 12 de diciembre aquí en el Ágora de la Casa de la Cultura. Las entradas también las puedes adquirir en Ticket Show del Quórum San Francisco, en el Centro Comercial El Recreo y en el Mall El Jardín, o también a través de www.ticketshow.com.es. Y también nos puedes llamar al 2220-966, 2220-966, y vamos a estar receptando todas tus participaciones para que vayas a disfrutar de Godguana. ¿Por qué no? ¿No es cierto? En las redes sociales también tenemos posteos en las que puedes participar, y entre más participaciones tengas, más chances de ganar vas a tenerlas. Así que no te pierdas de este tremendo espectáculo, y aparte de que estamos regalando entradas, ¿no?, con el hashtag Plan Ideal Me Lleva. Este sábado 9 de noviembre ya nos preparamos, oigan, en serio, para el Black Friday y el Cyber Monday, ¿no? Son dos días que van a estar a full, me supongo. Y por supuesto, te vamos a contar todas las estrategias que tiene preparado Netflix para competir con sus grandes rivales como son Apple TV y Disney Plus. Ya mismo se lanza Disney Plus ya a finales de este año, mientras que Apple TV ya se acabó de lanzar. Tiene, sí, no tan grande su catálogo, pero bastante exclusivo. Y aparte, a los que están comprando el iPhone 11, que es el de este año, les están regalando suscripciones gratis de un año. Así que, qué bueno, ¿no? Esas son las estrategias. Pero vamos a ver qué está haciendo o qué va a hacer Netflix para competir con estos dos grandes que se van a disputar el espacio de las plataformas digitales en streaming. Además de las nuevas palabras que se han incorporado al diccionario de la Real Academia de la Lengua, si nos queda el tiempo. Y eso no es todo, porque también hay la gran noticia de que tendremos 38 embajadores musicales de gira, ecuatorianos, por cierto, en Francia. No te puedes despegar. Y además, la noticia de que más comunas de nuestro país desean criar alpacas. Esto en la ciudad, en la provincia de Chimborazo. Todo esto y más cosas interesantes aquí en esta hora de programación. Quédate con Plan Ideal para que disfrutes de todo este contenido. Ahora disfrutemos del talento de Sophie Mel, que esta semana estuvo de gira aquí en nuestra linda capital con su canción Loquita por ti. Disfrutémosla y ya regresamos con más. La música de ahora la escuchas mejor en Plan Ideal. Corre, se me hace daño. Y aunque pase el tiempo, te creí pasado, pero aún te extraño. Y aunque ya ha pasado un año, ayer soñé contigo, pero hoy despierto con un nuevo amor. Y es que estoy loco. Estás escuchando Plan Ideal. Y aunque estoy con otro, aún pienso en ti. sentir como reina, pero contigo yo tocaba la luna. La mente me traiciona y mi corazón pregunta. Lo mejor suena ahora para ti. Sé que estás pendiente de mí, él tiene todo lo que te falta a ti. Y te confieso, me gustaría correr a ti, pero es muy tarde, bebé. Aunque me duela, lo sé, dejaste tatuadas tus caricias en mi piel. Pero es muy tarde, bebé, no lloraré otra vez. Aunque no puedo olvidarte, a ti no volveré. Plan Ideal es para ti, porque somos tu mejor compañía. Y aunque estoy con otro, aún pienso en ti. Y es que estoy loca, loquita por ti. Yo no encuentro la manera de librarme, librarme de ti. Trato de olvidarte y solo pienso en ti. De todos los momentos que me hacía reír. Este es mi castigo, estar con otro y soñar con. Dale me gusta y comparte todo nuestro contenido. ¡Qué estupenda canción de Sophie Mel con Loquita por ti! Aquí en este sábado 9 de noviembre, siendo las 11 de la mañana con 15 minutos, hora ecuatoriana, una hora menos en Galápagos, es decir, las 10 y cuarto en Galápagos. Ahora sí, les queremos contar, pero bueno, hasta antes de eso, les queremos mencionar que el día de hoy, si comentan con el hashtag Plan Ideal Me Lleva, Plan Ideal Me Lleva hashtag, en nuestro Facebook Live tienen triple oportunidad de llevarse entradas para ver a Gondwana desde Chile este 12 de diciembre en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos receptando todas tus participaciones en este momento. Estamos editando, a ver, vamos a seguir editando hasta mientras. Excelente, ahí estamos guardando esto. Vamos a ver si se editó, estamos compartiendo. Y ahora sí les queremos contar que mientras Apple TV muestra sus primeras estrategias en pantalla y la llegada de Disney Plus está a la vuelta de la esquina, Netflix se concentra en su proyecto a largo plazo, para convertirse en una plataforma cinematográfica de relevancia. Te contamos la estrategia del gigante de los canales de streaming para los próximos meses, porque claro, está dura el mundo de la batalla, ¿no? Porque, como te habíamos contado en programas pasados, Disney Plus va a llegar con precios mucho más módicos en... Si lo ponemos en contraste con Netflix, con un paquete familiar mucho más módico, más cómodo para todos nosotros. Pero también recordemos que Netflix, cuando se lanzó, también tenía esos mismos precios. Pero hoy vamos a ver qué estrategias está preparando. La batalla entre los canales por suscripción es cada vez más complicada, mientras Apple TV comienza a mostrar su interesante y por ahora reducida programación. La llegada de Disney Plus el 12 de noviembre parece destinada a cambiar la forma en que se comprenden a las plataformas dentro del mundo del espectáculo. Pero Netflix está más interesado en jugar con sus propias reglas. Según la The Playlist, el canal acaba de firmar un acuerdo con el Festival Internacional de Cine de Toronto, TIFF, por sus siglas en inglés, para invertir en cineastas locales y voces diversas con la intención final de que su material original llegue al catálogo de la plataforma. Vaya viendo usted. Por supuesto, se trata de una decisión audaz, ya que Netflix ha debido batallar con los festivales y otros tantos eventos cinematográficos para posicionar sus películas y proyectos después de enfrentarse a un poco disimulado boicot a su manera de hacer cine y sobre todo de replantear las relaciones entre la producción y la forma en que se distribuye el cine como producto. Es que aquí hay un gran problema. Netflix sí tiene películas, pero te muestra un final, ay, como que medio, no sé, te deja en intriga, ¿no? No te da un final como Hollywood te lo presenta, te deja un final abierto, pero se demoran mucho en darte una respuesta a qué va a pasar. Entonces, por ahí, vamos, va a apostar a esta alianza con la TIFF. El acuerdo con TIFF tiene toda la intención de consolidar asociaciones a largo plazo entre la plataforma y estos espacios cinematográficos de considerable prestigio. Más allá de eso, es evidente que Netflix busca una relación sustentable entre su intención de producir films de calidad y además captar futuros suscriptores con una oferta basada en una perspectiva más novedosa sobre el cine. Después de sus exitosas experiencias con Roma de Alfonso Cuarón y la considerable expectativa que está levantando The Irishman de Martin Scorsese, es evidente que Netflix está enfocada en sus propios recursos en crear un catálogo de material original enormemente competitivo en lugar de ampliar opciones a corto plazo. Con esta alianza con el Festival Internacional de Cine de Toronto, Netflix asegura de que podrá disponer de una serie de producciones que podrán engrosar su biblioteca y además de relaciones con uno de los eventos cinematográficos más prestigiosos del mundo, que la mayoría de las voces puede predecir con bastante exactitud la lista de nominados a las temporadas de premios, de los grandes premios. Como si eso no fuera suficiente, el canal contará con todo tipo de propuestas originales que le permitirá refrescar su catálogo con cine de calidad a un costo relativamente más bajo y claro, más con más días. Porque recordemos, una película te la sacan después de 2-3 años que salió en los cines, entonces ahora va a tenerlo mucho más rápido. Y mientras esperamos esta revolución en las plataformas digitales de streaming, yo te invito en este preciso momento a escuchar la última producción musical del gran Daniel Beta con Jorge Villamizar. Esa canción dice Cosa Linda por Plan Ideal. Ya regresamos. La música de ahora la escuchas mejor en Plan Ideal. Oye, cosa linda, tú eres lo más bello de mi vida. ¿Cómo te describo? Si yo ya no encuentro sustantivo. Cosa linda que aquí tengo yo. Cosa más hermosa, así como quien no quiere la cosa. Como te defino, sé que sé yo provocativo. Cosa linda que aquí tengo yo. Estás ay, escuchando la idea. Cosa linda solo mira, mi cholita fina, la mujer que me fascina, tu manera de pensar me arregla todo. Ay, así como quien no quiere la cosa, como te defino, que sé que soy yo provocativo, cosa linda que aquí tengo yo. Discúlpame si yo no encuentro las lo palabras. Lo mejor suena ahora para ti. Hay tantas cosas bonitas que te quedan y se aplican a la vez. ¿Qué hago yo si no puedo definirte? Ay, dime tú qué es que. Esta isla tiene color y amor y dibujados en la piel. Ay, pero qué cosa, cosa linda solo un día, mi cholita fina, la mujer que me fascina, tu manera de pensar y arregla todo. Ay, tú que me arregla todo, tu nivel me eleva, me mejora todo. Ay, plan ideal, que escúchanos en www.radiocc.com. Sé que me quieren mi cosa, si me dice cosa linda.

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Chicos, bienvenidos a esta segunda parte del programa. Te quiero recordar que estamos receptando participantes para que se ganen entradas a Festival Vivo por la Música este 12 de diciembre, donde van a disfrutar de Gondwana. Comenta con el hashtag Plan Ideal Me Lleva y solamente por esta hora, 3 oportunidades por el precio de una. Comenta con el hashtag Plan Ideal Me Lleva, no te olvides. Ese simple comentario te da 3 oportunidades por el precio de una para ganar entradas para Festival Vivo por la Música. Además, el día de mañana a las 4:30, la gran final de nuestro pasillo aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, va a estar emocionante. Vamos a tener una sinfónica que va a acompañar a todas las personas que van a estar presentándose. Está espectacular. Aparte, artistas de calidad que también harán su intermedio musical para que ustedes tengan una tarde amena. Y claro, es domingo. Gente, vengan. Apoyemos al talento nacional y a estas nuevas estrellas que van a nacer el día de mañana aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del Ecuador, te lo dice Radio CCE en el programa Plan Ideal. Antes del corte estábamos escuchando a Daniel Beta y a Jorge Villamizar con su canción Cosa Linda. También estuvo esta semana aquí en Gira de Medios. Esperamos tenerle en las próximas ocasiones. Aprovechemos también y le enviamos un fuerte saludo y esperamos que venga pronto Vivi, que no se encuentra aquí con nosotros. Este día tuvo una capacitación, pero yo sé que le está yendo súper bien. Hasta tanto, también te quiero contar cuáles son las 7 series de suspenso en Netflix que debes vértelas, pero ya, aprovechando este sábado, antes de que sea las 3:30 de la tarde, antes de ver la gran final de la Copa Sudamericana 2019 entre Independiente del Valle y Colón. Así que si eres de los que disfrutan la sensación de ansiedad que te produce y te provoca una buena historia, te recomendamos que liberes espacio en tu agenda para ver estas 7 series de suspenso que te presenta Netflix en su catálogo este fin de semana futbolero. La primera es Élite. Esta serie española combina pasado con presente para narrar el transcurso de una investigación en torno a un asesinato en Las Encinas, un colegio privado al cual han llegado 3 estudiantes becados que deben aprender a sobrevivir en un ambiente muy distinto al que están acostumbrados. La segunda parte de esta serie ya está disponible en Netflix también, así que te invitamos a continuar con el suspenso. 13 Reasons Why, 13 razones del porqué. Una estudiante se suicida y deja 13 cintas en las cuales explica el porqué de su decisión. Recientemente salió a la pantalla la tercera temporada de la serie con el objetivo de hacer que no te despegues de la pantalla. El mundo oculto de Sabrina también. Esta serie basada en los cómics habla de un mundo cohabitado por seres humanos y personajes sobrenaturales. Sabrina es una adolescente que debe luchar contra su naturaleza, mitad bruja, mitad humana, para eliminar el mal que amenaza con constantemente a su familia y a sus amigos. Altamar. Esta serie de 8 episodios se sitúa en los años 40 en el buque de Bárbara de Braganza, en un viaje de Europa a Brasil. La embarcación incluye a pasajeros de toda clase social que albergan sus propios secretos. Al poco tiempo de zarpar ocurre un asesinato que saca a flote todo aquello que esconden los pasajeros de este viaje. Inconcebible es otra de las series. Esta, en cambio, está basada en hechos reales. Narra la historia de una víctima que ha sufrido abuso sexual a la que nadie creyó cuando contó su verdad. 3 años después ocurre lo mismo con otras 2 víctimas, demostrando que la historia de Mari era cierta. La niebla. Una misteriosa niebla se extiende por la ciudad de Brighton, lo que provoca que la visibilidad sea casi nula. Después de un tiempo, los ciudadanos se dan cuenta que la niebla esconde criaturas que atacan y matan a todo lo que se mueve. La Mantis. La Mantis es la historia de una peligrosa asesina que aterrorizó a Francia hace más de 25 años. Tanto que su hijo se convirtió en policía después de ver lo que su madre hizo. Años después, el hijo pide ayuda a su madre para atrapar a un asesino que ha seguido sus mismos pasos. Definitivamente no te puedes perder estas 7 series que te hemos contado en este preciso momento. Y además, queremos que nos cuentes ¿con cuál vas a comenzar? Si nos cuentas también, estás participando por entradas a Festival Vivo por la Música, donde va a estar Gondwana. Participa dejándonos también el nombre de qué serie va, con qué serie vas a comenzar este fin de semana a disfrutar. No te olvides, a las 3:30, la final de la Copa Sudamericana, también finales de la Copa Ecuador entre Liga Deportiva Universitaria de Quito versus Delfín. El día de mañana, nuestro pasillo, la gran final. Y hasta mientras, nosotros seguimos disfrutando de buena música, esta vez con NB3, que se titula ¿Qué será? Escuchemos y al regreso te cuento varios datos sobre los chicos también. Escuchemos NB3, que será por Plan Ideal. Hola amiguitos, ¿cómo están? Aquí parte de NB3, la pirámide musical. Y queremos mandarle un fuerte abrazo y un fuerte saludo a Radio Casa de la Cultura. Hey, en el programa Plan Ideal, ya saben, sintonicen nuestras canciones de nuestro álbum The New Brothers. Te lo dice NB3, la pirámide musical. La música de ahora la escuchas mejor en Plan Ideal. Hoy no es un día igual que ayer. Mis sentimientos vuelven a nacer. Cuando tú me miras, mi cuerpo suspira. Tu amor me hace bien, quisiera saber si sientes lo mismo. Estás escuchando la idea. Tu amor me hace bien, no puedo entender qué es lo que tiene. Ay, ¿qué será? ¿Qué es lo que tienes? Qué loco y adicto de ti me tienes. Ay, ¿qué será? ¿Qué es lo que tienes? Que cuando te miro mi mundo se detiene. ¿Qué será? ¿Qué será? Cuando estoy contigo quiero más y más. ¿Qué será? ¿Qué será? Si no estoy contigo mi mundo se va. Ella no quiere que le manden flores. Plan Ideal en Radio CC 940 kHz de amplitud modulada. ¿Qué pasa? Me alcanza. La soledad me cura su venganza. Sin duda alguna a mis dolores le diste la cura. Lo mejor suena ahora será, para ti. ¿Qué será? Cuando estoy contigo quiero más y más. ¿Qué sería de mis días si no estás a mi lado? Mi vida no es igual si tú no estás aquí, baby. Oh, oh. Tu amor me hace bien, quisiera saber si sientes lo mismo. Dime de una vez, tu amor me hace bien, no puedo entender qué es lo que tiene. Ay, ¿qué será? ¿Qué es lo que tiene? Plan Ideal, escúchanos en www.radiocc.com. ¿Qué será? ¿Qué es lo que tiene? Que cuando te miro mi mundo se detiene. ¿Qué será? ¿Qué será? Cuando estoy contigo quiero más y más. Así el día no sea igual que ayer. Mi amor sigue siendo el mismo por ti. La pirámide sigue subiendo. Es así. ¿Y quiénes somos? NB3 White Mountains. La 409 Studio. Visita nuestra fanpage Plan Ideal. Dale me gusta y comparte todo nuestro contenido. Gran talento de los chicos de NB3 que nos estaban dando su saludo también. Ellos, esta es una agrupación urbana influenciada por los ritmos latinos con su canción ¿Qué será? Lo conforman tres artistas de la ciudad de Cali en Colombia y en 2017 graban su primer sencillo Deja que se vaya. Con esta canción y su estilo tropical urbano, NB3 inicia su nueva travesía musical. Para este año lanzarán su primer álbum musical titulado The New Brothers, de donde se desprende la canción que será que cuenta con su video oficial en su canal de YouTube. Así que pilas, gente, que pueden irla solicitando en nuestra programación. No se olviden, ellos son NB3 y lo escucharon primero aquí en Plan Ideal. Continuamos rápidamente con otra de las noticias que les hemos preparado para este día, y es que 38 artistas serán embajadores de la música en nada más ni nada menos que en Francia. Los ensayos se han vuelto más intensivos desde que la orquesta y el coro del Instituto de Investigación, Educación y Promoción Popular de la Escuela INEP fueron invitados a ser parte de una gran gira artística en Francia. Los conjuntos musicales ecuatorianos recorrerán 8 ciudades francesas durante todo noviembre. El programa de educación de talento musical nació en el año 2000. Con un taller extracurricular de iniciación musical impulsado por Andrea Raza y Gabriela López, estudiantes del INEP y del Conservatorio Jaime Mola. El taller se convirtió en un club de que surge el grupo coral infantil, que a partir de entonces se institucionalizó como un espacio de formación permanente. Si nos interesa formar seres humanos integrales que transformen positivamente su entorno, el arte es un camino, dice Andrea Raza, sobre el principio que despertó su vocación por la enseñanza. Actualmente es la coordinadora de este programa. El interés de los niños y jóvenes por la música creció y en el 2008 se inauguró una escuela vocacional de música que empezó con 66 niños y jóvenes. Al principio se daban clases en las gradas, pasillos, metiendo el piano en el área de salud, recuerda Gabriela. Músicos y maestros de flauta, piano, saxofón, guitarra y violín se fueron sumando a este proyecto. En la búsqueda de nuevas metodologías para la enseñanza musical se encontraron y se capacitaron en el método Suzuki. Así es como Nicolás Teo Angulo, por ejemplo, aprendió a tocar el saxo como si se tratara de su segunda lengua materna. El saxo le siguió al piano, la guitarra y luego una flauta traversa. Vaya, no solamente un instrumento, ¿no? El número de instrumentos creció gracias a donaciones. En 2017 los pequeños ensambles se transformaron en una orquesta de formato no sinfónico, que interpreta arreglos de todo tipo de canciones. Actualmente el programa cuenta con 14 docentes y alrededor de 170 estudiantes. Vaya viendo usted. Son jóvenes y adultos que van desde los 10 años hasta los 60. Alexis, tú y yo todavía entramos en ese rango, ¿no es cierto? Está de ir. Así que en noviembre del año pasado, la orquesta y el coro recibieron una invitación de la organización Partage para realizar una gira de 3 semanas en 8 ciudades de Francia. Un grupo de 38 músicos y coristas fue escogido para representar a esta institución y al país en el evento denominado Los Niños del Ecuador Abren Su Corazón, que está enmarcado en el trigésimo aniversario de la Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños. Los grupos han preparado un repertorio de 16 canciones en las que harán un recorrido por los ritmos tradicionales del Ecuador y el mundo. Vaya viendo, les deseamos la mejor de la suerte y ahora escuchemos y disfrutemos del talento de Rinkai junto a Tres Dedos, Rocco y Blasti con su canción La Verdad, aquí en Plan Ideal. Última vez que conversamos, pero la verdad, lo que siento por ti, baby, sigue igual. Hoy quiero verte, y quizá no es el momento, sigo soñando con ese encuentro. Por eso no sé, no, si es correcto el momento de decir lo que siento, pero ya qué más da. La verdad te estoy extrañando, más de 24 horas al día. Sueño que esa boca tuya, tuya, va pegándose a la mía, mía. La verdad te estoy extrañando, más de 24 horas al día. Sueño que esa boca tuya, tuya, va pegándose a la mía, mía. Estás escuchando Plan Ideal. toca a ti me rompe el corazón. No me funciona cambiar de emisora, porque te pienso más de 24 horas. La verdad no hay ninguna como tú, nadie pesa como tú, nadie tiene tu actitud, bebé. De nada me vale ser más fuerte, porque sigo soñando con volver a verte. Por eso no sé. Plan Ideal en Radio CC 940 kHz de amplitud modulada. Pero ya que más da, la verdad te estoy extrañando. Más de 24 horas al día, sueño que esa boca tuya, tuya, va pegando hacia la mía, mía. La verdad te estoy extrañando. Más de 24 horas al día, sueño que esa boca tuya, tuya, va pegando hacia la mía, mía. La verdad, lo mejor suena ahora para ti. Sola, yo que llevo solo todo el día, y la suerte nunca se equivoca, aquí queda historia todavía. Tú que apareciste sola, sola, yo que llevo solo todo el día, vamos a vivir lo que nos toca. Plan Ideal, escúchanos en www.radiocc.com. Fanpage Plan Ideal. Dale me gusta y comparte todo nuestro contenido. Estupenda esa canción de Renkai junto a nuestros amigos de Tres Dedos y Rocco y Blastic. La canción se titula La Verdad. Y, por supuesto, es un artista, Renkai, para quienes no lo conocen, es un artista ecuatoriano que nace en Guayaquil un 15 de enero, de papá chino y madre ecuatoriana. Y no fue hasta los 9 años que tuvo la oportunidad de cantar en más de 50 eventos en China, donde afirmó el sueño que tenía de ser artista. Fly es la primera canción oficial que publicó como solista a finales del 2018. Es una canción muy personal, una oración a Dios, nos ha contado Renkai en este 2019. Estrenó La Verdad, canción que acabamos de disfrutar en remix junto a Rocco y Blastic y Tres Dedos. Y también Mala Idea, tema que vamos a disfrutar en este preciso momento. Y ya les cuento más detalles. Disfrutemos de Renkai con Mala Idea. Si me preguntan por ti, yo diré que me fui buscando otro color. Que al principio eras dulce, pero con el tiempo te perdí el sabor. Que te di todo y todo lo perdí. Después de todo fue que lo entendí. Que aunque me esté doliendo, mañana estaré mucho mejor sin ti. Sé que me extrañarás, aunque no lo veas. Cuando mandes mensajes, para siempre, pero se terminó. De todo lo que había, ya nada queda, no. De nuestra relación no me quedó un buen sabor, pero mañana sin ti voy a estar mejor. Yo no soy de amores, pero me equivoqué. Te di confianza y fue donde fallé. Jugué contigo y me tocó perder, pero en ese juego ya no vuelvo a caer. Así que no me llames, que ya tengo otros planes. Ya sé que contigo un caso perdido que no dio pa' más. Sé que me extrañarás aunque no lo veas, cuando mandes mensajes y ya no los leas, cuando tus lágrimas ya nadie te las crea. Creo que estar contigo solo fue una mala idea. Sé que me extrañarás. Lo mejor suena ahora para ti. Por ti yo diré que me fui buscando otro color, que al principio eras dulce pero con el tiempo te perdí el sabor, que te di todo y todo lo perdí, después de todo fue que lo entendí, que aunque me esté doliendo mañana estaré mucho plan mejor ideal sin es para ti, porque somos me tu mejor compañía. Aunque no lo veas, cuando mandes mensajes Fanpage Plan Ideal. Dale me gusta y comparte todo nuestro contenido. Mala idea de Reincaíso, ¿no? Para todos ustedes. Le queremos dar gracias también a Tito Aldaz, Tatiana Liz, Roxana Mero, Nicolás Sánchez, Brian Alexander, Alexis Morales, Josh Bisuete, están apuntados. Va, algunos de ustedes tienen participación triple y otros también tienen su participación normalita. No se olvide, todavía tenemos algunos minutitos. Hashtag Plan Ideal me lleva y triple oportunidad para irte a disfrutar de Gondwana este 12 de diciembre aquí en el Ágora de la Casa de la Cultura. Gracias a toda la producción de Festival Vivo por la Música. Rápidamente te quiero contar que varias comunidades en Chimborazo se han propuesto seguir criando alpacas. Los buenos resultados que de nueve comunidades obtuvieron con la crianza de camélidos motivaron a más comunidades a convertirse en alpaqueros. Las fibras tienen una alta demanda en el mercado y los animales contribuyen también al cuidado de los páramos debido a que son una especie nativa de la zona andina. Queremos exportar las fibras, nos dijeron que en el extranjero las prendas hechas con hilos de alpaca llegan a ser muy costosas. Sabemos que nos tomará un tiempo, pero nos preparamos, dice emocionado Manuel Minagua, un comunero de Pulquichuar. En esa comunidad, situada a 30 minutos de Guamote, en Chimborazo, habitan 115 familias. Ahí subsisten de la agricultura y la ganadería vacuna, pero este año se sumaron a la Asociación de Alpaqueros de Chimborazo y se organizaron para iniciar el emprendimiento comunitario. Los primeros animales que recibieron fueron entregados en marzo pasado por técnicos del gobierno provincial de Chimborazo, que promueve la crianza de alpacas en 14 comunidades de Riobamba, Guamote y Colta. Recibieron 10 ejemplares, pero hoy cuentan ya con 16 alpacas. Nos turnamos para cuidarlos, hemos aprendido a desparasitarlas y a pastorearlas. Es más sencillo que cuidar borregos o vacas, porque ellos se alimentan de la vegetación del páramo, dice Minagua. Los efectos ambientales de las alpacas en el páramo empezaron a verse tras los primeros meses. Las fuentes de agua incrementaron su caudal, los pajonales conservan su altura y los potreros también reverdecieron. Vaya viendo, esa es la actitud de emprendedores de los ecuatorianos. Éxitos les deseamos a todas estas comunidades de Chimborazo, que sigan así, sigan buscando maneras de seguir creciendo, ¿no? También les damos las gracias de verdad a toda la gente que estuvo pegada a su pantalla, a su smartphone, en esta hora de programación. Ha sido un placer. De aquí nos vamos a volver a ver el siguiente sábado. Sin antes, les dejo con la canción de Nicki McLeod, Fin de Semana. Chao chicos, pásenla bien y arriba Independiente, que hoy ganamos esa Copa Sudamericana. Se viene para acá. La música de ahora la escuchas mejor en Plan Ideal. Tengo una idea, dame de lo que hace tiempo. Quédate tranquilito ahí que yo te cuento. Lo tomo solo